Hola, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. En estos momentos nos encontramos con Elena Poniatowska, quien nos hablará de su vida y de su obra. Dime, ¿quién es Elena Poniatowska y de dónde viene? Mi nombre completo es Elena Poniatowska Amor. Mi padre se llama Juan E. Poniatowski y mi madre se llama Paula Amor Iturbe y se casó con un francés con un apellido de origen polaco. Tomando en cuenta la mitificación que un público puede llegar a tener hacia una persona como tú, Elena, ¿por qué no nos cuentas un poco más de lo que fue tu niñez? Pues fue una niñez muy bonita, bueno, muy completa. Yo viví mis primeros años en Francia, primero en París y luego en el campo con unos abuelos muy lindos. Nos hacía leer en las noches, nos contaba cuentos, porque mis padres estaban en la guerra. Mi padre fue soldado y capitán, ¿no? Y de hecho lo vi muchos años después. ¿Cómo concibes a los jóvenes de ahora en comparación con los del 68? Creo que los jóvenes son iguales siempre. Son iguales los estudiantes de ahora a los estudiantes de 1968. Había pocas mujeres en la política mexicana, aunque a la hora de los cocolazos y a la hora del encarcelamiento, pues fueron a dar a la cárcel muchas mujeres, la licenciada Adela Castillejos y desde luego la Tita y la Nacha. ¿A quién le dedicas tu última obra? Tuve un hermano, Jan, que murió a los 21 años. Durante muchos años, como para hacerlo vivir o que siguiera vivo, entonces le dediqué todos mis libros, pero ahora ya este último libro de Latinísima ya se lo dediqué a mi mami porque tiene 85 años, pero a ella no le gusta el libro porque dice que es una cochina comunista. Y platícanos, Elena, ¿quién sería Jesusa dentro de tu obra? Bueno, desde luego la Jesusa es completamente Jesusa Palancares, es atípica, es una mujer que no quiere tener hijos, no se ha enamorado, que no le gustan los hombres y sin embargo es una mujer muy pasional. ¿Y actualmente cómo te sientes con tu público? Bueno, siento un enorme agradecimiento sobre todo de ver las caritas de los jóvenes que me están viendo, de escucharlos y además siento un enorme agradecimiento de que se pueda suscitar el diálogo y eso es un don que no sabemos de dónde sale, ¿no? Un regalo del cielo. Que yo siempre toda la vida voy a agradecer, ¿no? ¿Y a todo esto qué sería lo que piensas de ti misma? Pienso que soy bien desorganizada y bien saboteadora de mi propio trabajo y eso me desespera. Bueno, Elena, pues eso sería todo por el momento. Te agradecemos muchísimo la colaboración con el programa y esperamos próximamente tenerte en alguna edición más de nuestra estación. En este momento me despido de ustedes. Les recuerdo que mi nombre es Jael Irata, reportando para CompuAudios en la frecuencia FES Aragón.